Sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. En aquel tiempo los 72 discípulos volvieron y le dijeron a Jesús, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo, solo a ellos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Jesús envió a los 72 discípulos. Hemos escuchado días atrás este envío con una serie de consignas. Los envía a la misión. Y hoy nos dice el Evangelio que al volver de misionar los 72 discípulos, estos regresan llenos de alegría al ver el éxito de la misión. La misión fue un éxito. El apostolado fue un éxito, realmente, porque hasta los demonios se han sometido a los 72 discípulos. Con lo cual es lógico, esta alegría de los discípulos, este entusiasmo al ver el poder, la fuerza de la misión. Sin embargo, Jesús les dice dos cosas a los discípulos, que también son aplicables a todos nosotros en cuanto seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Les dice Jesús que él vio a Satanás caer del cielo. Recordemos que Satanás era un ángel, un espíritu bueno, porque es una creación de Dios, y Dios todo lo que crea es bueno, Dios no crea el mal, pero al ser un espíritu libre, tenía la posibilidad, el ángel, como los espíritus que tienen libertad, también como las personas humanas, tenía la posibilidad de elegir el mal, cosa que hizo, y de ser un espíritu, un ángel lleno de luz, lleno de dones. Era una luz bella, Lucifer. Era el espíritu más perfecto, más colmado de perfecciones espirituales. Pero en razón de esa perfección y de esos dones que recibió, este espíritu, Lucifer, se llenó de orgullo, amor propio, soberbia, y en vez de servir a Dios con esos dones, con esa perfección, optó por servirse a sí mismo, rebelarse contra Dios, oponerse a Dios. Con lo cual toda esa luz, toda esa belleza, toda esa perfección se transformó en todo lo contrario. la oscuridad, la rebelión, la maldad, el odio, el no servicio. Y Jesús hoy dice a los discípulos que Él vio todo esto. Acá está afirmando Jesús su divinidad, porque Jesús esto lo vio no en cuanto hombre, sino en cuanto Verbo de Dios, en cuanto Hijo de Dios, eterno, como el Padre. ¿Y esto por qué lo dice Jesús a los discípulos? Bueno, para ayudarlos a que sean humildes. Porque si bien ellos ahora están llenos de dones y de perfecciones y de carismas, por lo que decíamos al principio, la misión fue un éxito, han curado enfermos, la gente los sigue, han echado demonios, estos se someten a los discípulos. Sin embargo, todos estos dones o perfecciones o atributos no deben hacer perdernos la humildad. No deben llevarnos a ser soberbios. Hay que tener mucho cuidado en la vida de la fe, en la vida espiritual, con esto de uno creérsela, como solemos decir, agrandarse o agrandarme, o creerme importante porque me va bien, soy exitoso con mi familia, tengo una familia estupenda, una esposa maravillosa, hijos hermosos. Y podría darse el caso que uno empiece a llenarse de orgullo, a hacerse soberbio, creerse mejor por el hecho de que tengo tales o cuales dones que Dios me ha dado. Cuando en realidad, si me va mejor que otra persona, o tengo ciertas cualidades, o tengo una familia hermosa que me llena de alegría, de satisfacción, no es tanto por mérito personal, es primeramente porque, bueno, ha sido un regalo de Dios, una bendición de Dios. Y además también ha sido mérito en algún punto de la persona que tengo al lado, que me acompaña, mi marido, mi esposa. Con lo cual, el éxito en la vida familiar, o en la vida laboral también, o en la vida parroquial, en la vida apostólica, el éxito pastoral, es peligroso si no va acompañado de la humildad. Por eso Jesús hoy expresa este himno al Padre: Te alabo, Padre, porque has revelado la verdad, los misterios del reino a los humildes, a los pequeños. Jesús eso dice hoy a los discípulos. Está muy bien que tengan estos atributos, que les vaya muy bien en la misión, que sean exitosos, pero cuidado, porque Satanás también tenía muchos atributos. Satanás también tenía muchos dones, muchas cualidades, mucho poder, y sin embargo, por no ser humilde, por no ponerse al servicio de Dios, se transformó en un ángel caído. Con lo cual podríamos preguntarnos, como primera enseñanza del Evangelio de hoy, si el éxito mayor o menor que tengo o que he tenido en mi vida familiar, en mi vida social, en la vida laboral, en la vida comunitaria, en la vida pastoral dentro de la iglesia, si ese éxito, si este irme bien en las cosas o en la vida, me ha llevado a mí a creérmela, a agrandarme, a compararme, a creerme mejor que los demás, si ese éxito me ha llevado a mí a pensar que todo es mérito mío, que todo ha sido fruto de mi esfuerzo, O si por el contrario soy consciente que todo ese éxito es un don de Dios, es una gracia de Dios. Que ciertamente yo luego he colaborado, contribuido con mi esfuerzo, pero primeramente es un don de Dios. Si hoy los discípulos expulsan demonios, no es porque ellos sean mejores personas que los otros. No es porque ellos sean buenas personas o unos santos. Si tienen ese poder, semejante poder de expulsar demonios, es por gracia de Dios. O sea, el éxito pastoral de ellos no se debe a ellos. Se debe a Cristo que les ha dado ese poder. La humildad, sobre todo cuando nos va bien, cuando las cosas nos salen bien. No perder esa sencillez, esa humildad, esa acción de gracias con respecto a Dios, que es quien nos da esos dones, esos carismas, esos atributos, esas bendiciones. Y lo segundo y último que quisiera remarcar en el Evangelio de hoy es cuando Jesús dice: no se alegren tanto por el hecho de que los demonios se les sometan, más bien alégrense por otra cosa más importante, que es alégrense por el hecho de que sus nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida, o sea, en el libro de los salvados. En efecto, más importante que echar demonios, más importante que curar enfermos, más importante que ayudar a los demás, o más importante que hacer milagros incluso en beneficio de otras personas, más importante que eso es la vida de la gracia con la cual puedo tener acceso al libro de la vida, al cielo. Vivir en gracia es lo más importante que cualquier milagro. La virtud, la vida recta, la vida de la gracia, la humildad, eso Jesús está diciendo. No está condenando o criticando el hecho de que ellos hagan cosas buenas en favor de los demás, expulsen demonios, curen enfermos, etc. Está diciendo: muy bien, eso está muy bien, pero hay algo más importante que todo eso, y es que ustedes vivan en gracia de Dios, que ustedes tengan comunión con Dios. ¿Y cuántas veces ocurre por ahí personas que dicen: uy, yo soy buena persona porque yo siempre que puedo ayudo? O siempre que puedo doy una limosna, o doy algo material a un pobre que necesita, o ayudo en un comedor. Y uno le pregunta: ¿y usted vive en gracia de Dios? ¿Se confiesa frecuentemente? ¿Asiste a la Santa Misa, a la Eucaristía? ¿Comulga? ¿Se arrepiente de sus pecados? Porque eso es lo que Jesús quiere en primer lugar. Y muchas veces vemos que no. Es decir, como que nos conformamos con el hecho de ayudar a otros, al hacer el bien a otros. Y ya con eso creemos que somos buenas personas, estamos salvados. Yo siempre ayudo, siempre que puedo ayudo. El prójimo no me es indiferente. Está muy bien, es mi respuesta, está muy bien. Debe ser así, pero siempre y cuando no descuides tu alma, tu vida espiritual. Porque Cristo, antes que nada, lo que quiere es tu conversión, tu corazón. Que vos vivas en gracia de Dios. De lo contrario, lo otro sirve de muy poco. Cristo quiere tu corazón, tu conversión, tu arrepentimiento. Eso es lo que también hoy nos enseña el Evangelio. Cuando Jesús dice, si quieren ayudar, ayuden, hagan el bien, pero lo más importante es vivir en gracia de Dios, lo cual hará que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Con lo cual podríamos preguntarnos también si cuidamos la vida de la gracia, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si pedimos perdón, si frecuentamos los sacramentos, si somos cuidadosos, delicados con Cristo en la Eucaristía, si tenemos intimidad con Él. Eso es lo esencial, lo principal. Sin eso, toda la otra ayuda solidaria es pura filantropía, pero que no es el amor de Dios o la caridad. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.